Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Midland, WMFM, Key West. Gracias por estar conmigo en este martes. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tips Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Martes 23 de abril, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Welcome to the party. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos también, The Florida Keys, y en nuestra aplicación, la música app worldwide. All right. Call me toll free, 1-800-315-9790, 1-800-315-9790. 4 días, 4 days, mega mezcla, this Saturday, Prudential Center, Newark, New Jersey, celebrando el cumpleaños. Sigo celebrando hasta que... Yo celebro todo el mes, papi, all month. This Saturday te espero con mi hermano Eladio Carrión, Arcángel, Mike Towers, Mora, Wisin, Darell, Ryan Castro, Secreto y las sorpresas. Get your tickets, Ticketmaster.com, y en el box office del Prudential Center. También Miami Bash, next Saturday, May 4th. May the 4th be with you. Sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Te espero en el Miami Bash con todos mis amigos en tarima. Pégate ya y buena suerte. Ella me me baila guilla, me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Me baila guilla, me baila guilla, me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. ¡Vamos!

Transformation Tuesday. Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Como es martes, también tenemos un especial. Tenemos un especial Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mamajuana martes. Ni de Cases, ni de Márquez, ni de Alex Sensation. De aparte, es en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, los Florida Keys. Y en el mundo entero, en nuestra aplicación, la Music App. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. I'll be right back. Mete mano Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano DJ Diego, Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús.